Al finalizar este curso, es mi objetivo que estés en capacidad de definir si la astrología es una herramienta o no válida en diferentes instancias en tu vida. Personalmente, en mi caso personal, considero la astrología una herramienta válida para lo que es autoconocimiento y crecimiento personal, y en segunda instancia para lo que es optimización de los ciclos de la vida de los seres humanos. Personalmente, pues la uso yo mucho en mi entorno personal, conmigo mismo y eventualmente con las personas que están a mi alrededor. Pero esta es una decisión que solamente tú deberás tomar, y lo que yo pretendo con este curso es darte las bases teóricas, generarte también algunos recursos, opciones, acceso a algunos recursos, para que seas tú mismo quien decidas si esta herramienta de la astrología es una herramienta válida en el escenario que tú consideres óptimo o necesario para tu vida. Lo que yo pretendo es generar, como te digo, un marco teórico en el cual tú tengas las suficientes herramientas para decidir si es o no válida esta herramienta. No pretendo que esto sea un curso formativo de astrólogos profesionales, porque no lo va a ser. Para llegar a esa instancia, ser un astrólogo y mucho más, un astrólogo profesional, pues hay que asumir ciertos procesos que este curso no te va a aportar. Esto, una formación profesional requiere pues de un entrenamiento un poco más amplio en tiempo, en recursos, en capacidades, bueno, etcétera. Son variadas las disciplinas que se deben manejar para ser un astrólogo profesional. Entonces hay que tener claridad en eso. Sí, este curso te va a dar las herramientas eventualmente para que tú tomes la decisión de asumir un proceso formal en astrología, ya sea a través de cursos presenciales, que es lo ideal, o también virtuales, que también es una alternativa excelente para la formación. Y ya, pues, teniendo tú esas bases y esos criterios, pues ya seguirás tu propio camino y decidirás si quieres profundizar o no con la astrología. Entonces es importante tener en cuenta esto de lo que yo pretendo con este curso.